beso con él y me mires de nuevo. Porque el amor que te di no tiene otro igual. Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás, tú siempre recordarás cuánto te quiero. Yo sé que tú volverás, yo sé que no olvidarás, tú siempre recordarás cuánto te amé. Mi corazón es tuyo, no pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré. Mi corazón es tuyo, no pretendas dejarme, mi amor, que yo te amaré. Tendrás que...